How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Muy buenas tardes. Termina una semana movidita. Presentación de centros comerciales previstos para abrir cuando la crisis esté dando sus últimos latigazos. Elecciones, y es que nuestra universidad pues le tocaba votar para elegir a su nuevo rector. Y quien se quedará sin votar de alegría es la candidatura ibérica para el 2018-2022. Rusia y Qatar le quitaron a España y a Portugal sus intenciones de poder celebrar conjuntamente el Mundial de Fútbol, y la ciudad de Badajoz se queda con el Estadio Nuevo Vivero. Pero por lo pronto, ¿cómo está? Viernes 3 de diciembre. Muy buenas tardes. Comienza Estar en la Onda. Pero bueno, en esta vida no todo son malas noticias, así que pues vamos a continuar con algunas mejores. Quisiera buenas noticias. Porque es que después de, bueno, vamos a llamarlo chasco, ese chasco por parte de la candidatura ibérica, tenemos una muy buena noticia, y es que esta semana, hace escasas 24 horas, Italia confirmaba que regresa al Festival de la Canción de Eurovisión 2011, que se celebrará en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, tras la victoria en Oslo de Lena. ¿Recuerdas la canción? ¿No? Pues mira, nosotros te la traemos aquí. Ella es Lena Meyer y su canción Satellites, una canción muy alegre, muy entretenida, que te ponemos aquí en Estar en la Onda, junto con esta de Chenoa, que por cierto ha sido la más votada y la que a los eurofans le gustaría que fuera a representar a España en ese 2011 en Düsseldorf. No sabemos si al final se presentará. Lo que sí tenemos pues fue a la ganadora, Lena Meyer, con Satellites. Out. Cupid's arrows just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Love, love, love, love, love. Y pasando ya 14 minutos de las 4 de la tarde, pues continuamos aquí en Estar en la Onda. Y es que, como ya hemos dicho, hemos dado la vuelta a la tortilla. Pues, ¿cuál tortilla de patatas se tratará? Pues, mejor dicho, hemos dado la vuelta al programa. ¿Cuál tortilla de patatas? Para comenzar por el final, pero es que queríamos abrirlo con esta tan buena noticia, ya que Italia por fin se decide y vuelve a participar en el Festival de Eurovisión. La verdad que para nosotros, pues, es una gran noticia. Y tenemos que anunciar también, pues, que nuestro nuevo destino a Eurovisión es destino Düsseldorf, en Alemania. Tras la victoria de Lena Meyer, la canción que estábamos escuchando anteriormente, pues cambiamos ese destino Oslo por Alemania, destino Düsseldorf. Será la sección que te acompañe, pues, hasta el mes de mayo, aquí en Estar en la Onda, en la que te traeremos, pues, entre todas las cosas, pues, las noticias relacionadas con el festival de la canción más veterano del panorama europeo. Bien, pues como te decía, Italia vuelve, pero vuelve tras 13 años sin participar, y es que uno de los miembros de aquel Big Five, que actualmente está compuesto por cuatro países, el Big Four, España, Alemania, Reino Unido y Francia, pues también estaba por aquellos entonces Italia, decidió darse un respiro hasta el día de hoy. Y bien, pues ayer la radiotelevisión de Italia, la RAI, comunicaba a la Unión Europea de Radiodifusión su interés y compromiso para participar en la edición del 2011. Curiosamente, también el año que precisamente gana un miembro de ese Big Four, Alemania. Ya meses atrás, la RAI especuló con la intención de volver al festival, pero parece ser que ya está confirmado, y desde el programa de Estar en la Onda, pues, te traemos a una de las propuestas artistas de Italia que podrían representar a este país este año, siguiendo la estela de Franco Battiato, Umberto Tozzi o el mítico Domenico Modugno, con el tema Né blu ni pinto ni blu, más conocido como Volare, el tema que estamos escuchando. Quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare. Pues te adelantamos que es una jovencita. ¿Y quién es esa jovencita? Pues la ganadora del Factor X de Italia de este año 2010. Y es que ya en su día también la RAI comentó que si posiblemente el ganador de este programa sería quien representara al país en el Festival de Eurovisión. Así, si nos salen todas las cuentas y sin las modificaciones por parte de la cadena, la representante sería Natalie. El tema, pues, de momento no lo sabríamos, pero sí te podemos poner algunos de los interpretados por el artista. Concretamente, vamos a seleccionar uno que ya han seleccionado en una web, pues, de cabecera para el Festival de Eurovisión y para estar informados sobre todo el festival aquí en España. La web, como no, eurovisionspain.com. El tema tiene el nombre In punta del piedi. ¿Quieres saber cómo suena esa voz de Natalie? Pues aquí te la traemos. In punta di piedi, Natalie, la posible representante de Italia para ese Eurovision Song Contest 2011 que se celebrará en Düsseldorf. Aquí la tienes, Natalie. Sparsi sul nostro campo. vostre difese, lasciate sospese. Pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada... Y tras escuchar a Natalie, pues continuamos con nuestro anterior representante en el Festival de Eurovisión junto con Lena Meyer. Él es Daniel Diegues con esta canción, este Algo Pequeñito. Te pido amor, mi vida se... ¿Y por qué estamos con esta canción? Porque pues supongo yo que todo el mundo, toda la gente que nos escucha pues a través de internet para estar en ese destino Düsseldorf, pues ¿qué pasa con España? Pues nada, seguimos con los castings. Todavía quedan los digitales, los que están a través de internet, sin confirmaciones generales salvo una, y es que Televisión Española confirma que la candidatura de Sálvame, la de Kiko Hernández, ha sido pues descalificada, expulsada tras incumplir las bases, concretamente la de ser publicitado a través del programa Sálvame de Telecinco. Sí, sí, si es que si en el 2010 Telecinco, concretamente Sálvame, lo intentó con Carmele Marchante y su Yo soy un tsunami, pues ahora en esta próxima edición, en el 2011, quiere intentarlo a través de la figura de Kiko Hernández. El caso que no le ha salido el tiro también, y para beneficio de unos y perjuicio de otros, pues no lo ha conseguido. Por otro lado, también tenemos que decir que justamente este fin de semana se está celebrando pues una nueva edición de esa reunión que tienen todos la gente del mundo Eurofan de España, y es que los Eurofan españoles toman Londres este fin de semana. ¿El por qué? Pues muy sencillo. Ya el año pasado la asociación AEP, la asociación de Eurovisión, dijo que el congreso anual iba a ser en Londres, y concretamente entre el 3 y el 8 se celebra allí en la capital del Reino Unido esta edición de la AEP, del congreso AEP 2010. Tendremos que esperar a la próxima semana para saber qué se habla ahí y qué ocurre. De todas maneras, nos quedamos por lo pronto con esta canción de Daniel Dijes, este algo pequeñito, y esperamos a tener más noticias sobre ese destino Düsseldorf, ese festival que se celebrará el próximo año en Alemania y que tenemos muchas ganas de saber más novedades. Ahora continuamos pues con la lista de éxitos, volviendo, si empezamos por el final, volvemos al principio para que no se queme esta tortilla de la que estábamos hablando. Daniel Dijes. Pues nada, cerramos el bloque como decíamos, y si hablamos de la tortilla, pues ahora volvemos a la lista musical. Y cerrando la lista de esta semana, tenemos a un grupo recién separado, con el nombre tomado de un personaje de la obra de Gabriel García Márquez, El rastro de tu sangre en la nieve. Mai Meneses, ahora ya en solitario, nos presenta su nuevo trabajo discográfico, con su single presentación, No te invité a dormir. Y es que es el tercer disco de esta artista, que lleva por título Una mosca en el cristal. Seguro que ya conoces este single, pero te lo presentamos en el número 10. No te invité a dormir. Mai Meneses, Nena da Conte. Sentados Pues subimos un puesto en nuestra lista para encontrarnos con una gran voz, y es que es una de las reinas del dance, indiscutiblemente, rubia como ninguna y cargada de ritmo, y es que si Soraya Arnelas nos sorprendió con su primer single, aquel Live Your Dreams, este Live Your Dreams que escuchas desde el verano y suena en todas las discotecas para presentarnos ahora el nombre de su nuevo disco, Dreamer. Y es que a falta de una visita por tierras pacenses, no conformaremos con escuchar esta gran voz. Y si quieres escucharla en directo, pues te avanzamos que el próximo 16 de diciembre en el Teatro Capital de Madrid presentará su nuevo disco, por primera vez junto a una nueva banda formada únicamente por mujeres. Junto a Soraya, esa misma noche podrás disfrutar de la actuación del famoso DJ de Amnesia Ibiza. Por cierto, ha confirmado también Soraya que el próximo año en verano también estará en Amnesia. ¿Quién es ese DJ? Pues Brian Cross, la artista española que ha compartido escenarios con David Guetta, Antoine Clamaran, Wally López. Llega a Madrid consagrada como la diva del dance. Aquí tienes a Soraya y a su nuevo single, Dreamer. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Pues nos vamos directamente al 8 para escuchar una canción en blanco y negro, y es que Malú nos presenta su nueva apuesta musical. El álbum es una joya y es una de las perlas del disco, este mismo single. Guerra Fría es el nombre del disco y esto que ya estás escuchando es Blanco y Negro, puesto número 8, Malú. Y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos los opuestos. Te amo con fuerza, te odio momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que no somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo por los opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas. Y si en el 8 teníamos esta canción de Malú, ese blanco y negro, en el 7 tenemos pues una canción que nos ha estado acompañando este otoño y lo que queda de él. Y la verdad que esperamos que el invierno pues sea como mucho igual de frío que está siendo el otoño, porque tela el frío que está haciendo. Por cierto, abrigaros que este fin de semana bajan aún más las temperaturas. Eso ya lo diremos en el espacio del tiempo. Ahora es el momento de escuchar pues a Maldita Nerea, y es que ha sido capaz de dar con la fórmula. Iba a decir Maldita Marea, pero por el tema de las tortugas. Por cierto, es un secreto. El secreto de las tortugas se queda en el puesto número 7. Así que, le escuchamos. Encontrarte para verte, que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Cruzamos el camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos es el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. ¿Y pasa cuando estamos camino de la frontera? Pobrecita, cansada, la vida queda. ¿Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr? ¿Y si no paro de correr? Improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar, que acerquen todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos a volar. Tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando down, be down, be down, down, be down, be down. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más tercero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues llegando al ecuador de la lista y prácticamente a las menos cuarto de esta primera hora, son las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en Canarias y en territorio portugués. Boas tardes a todos los que nos escuchan a través de internet. Pues nos encontramos ¿con quién? Con Lady Gaga y su Alejandro. Y es que a día de hoy esta gran voz, esta gran showwoman, pues nos tiene a la espera de saber todo aquello que encontraremos en su nuevo trabajo discográfico, pero por ahora la podemos escuchar en directo. ¿Dónde? Pues muy sencillo, el día 7 estará en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Sí, sí, en la mitad del puente, entre el 6 y el 8, el día 7 estará en Barcelona. Y es que un día más tarde, dos días, el día 10 estará en Lisboa, esta ocasión en el pabellón atlántico del Parque das Nações, en la antigua Expo. Y para los que no puedan ir ni a Barcelona ni a Lisboa, pues un 3x2, cual oferta especial se encontrará Lady Gaga en un centro comercial. Y es que estará justamente el día 12 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Así que por lo pronto, pues si vas a ir a alguno de ellos, vas ensayando la canción de Alejandro aquí con nosotros en Estar en la Onda. Si no, pues disfruta de una de las mejores músicas del panorama musical y la que dicen algunos que es la futura reina del pop, si no lo es ya. Escuchamos a Lady Gaga y a Alejandro en el puesto número 6. She won't look at you, won't look at you. Alejandro, pues con esta canción hemos llegado a las menos 10. Son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en Canarias y nos encontramos pues en una indecisión. Tenemos que hacer una pausa dentro de escasos 9 minutos, así que hemos decidido pues avanzarte pues una noticia para este fin de semana. Y es que, ¿qué te parece si hablamos un poquito del tiempo? Pues nada, para Extremadura, en el día de hoy, tú lo has visto, tenemos cielos poco nubosos con temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Las heladas han sido débiles durante la noche y la madrugada en las sierras. Los vientos soplan de componente norte flojos. En cuanto a las temperaturas, pues mira, ahora mismo tenemos unas máximas de 10 grados en Badajoz, en Mérida, en Don Benito. Un poquito más bajas son las que se registran en Almendralejo, 9. Rozan los 8 grados los mercurios de Navalmoral de la Mata y de Zafra. Plasencia se quedan con la más baja de todas, con 7 grados y un grado más, 7 en Coria. Para las mínimas de esta noche, pues abríguense, porque en Badajoz se prevé que lleguen a los 3 grados, en Mérida a los 2, al igual que en la capital cacereña. Ya para mañana sábado, pues tendremos temperaturas que rozarán los 0 grados. Incluso serán más bajas, menos 1 grado, o sea, el mercurio negativo en Badajoz, en Almendralejo, en Zafra, en Plasencia y 2 grados bajo cero en Navalmoral de la Mata. 0 grados se quedarán en Coria, Cáceres, Don Benito y Mérida. Así, pues tendremos unos cielos poco nubosos aumentando a muy nubosos a lo largo del día, con nubosidad media y alta, probabilidad de precipitaciones débiles al final del día, cuanto más al oeste de la comunidad. Cota de nieve en torno a los 1.200 metros, la temperatura mínima en ligero descenso, mientras que las máximas en ligero ascenso. Las heladas débiles a moderadas para ser más intensas en las sierras de Cáceres y los vientos de este flojos a moderados. Pues en cuanto a las temperaturas, pues ya lo hemos dicho, las máximas subirán a los 12 grados, pero durante la noche se desplomarán los mercurios hasta los 2 grados negativos, tanto en el caso de Mérida como en Badajoz. A lo mejor en Cáceres también son capaces de llegar. Y continuamos en este puente de diciembre, pues con precipitaciones persistentes para la jornada del domingo, este día 5, que pueden llegar a ser localmente fuertes. En las sierras del norte, rachas de muy fuertes, y en las sierras del sur serán unos vientos un poquito más flojos. Ya para el lunes día 6, los cielos estarán cubiertos con precipitaciones moderadas, generalizadas y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas más abundantes en las zonas de sierra, principalmente en la del norte de la provincia cacereña. Temperaturas en ascenso notable, en tanto en las mínimas y moderadas en las máximas. Vientos que soplarán del sur moderados, siendo muy fuertes en las zonas altas. Y ya en el último día de previsión, porque como ya sabes no nos arriesgamos a más de dar 5 días y ya es mucho, nos vamos al día 7, al martes. Los cielos estarán cubiertos con precipitaciones moderadas y generalizadas y persistentes, ocasionalmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas en esta jornada sin cambios. Los vientos soplarán del sur moderados, siendo fuertes también en las zonas altas. Así que tenemos que decir que tenemos un riesgo amarillo para la jornada del sábado y el domingo. Muchísimo cuidado en la carretera y poco más que decir con respecto al tiempo. Pasen un buen fin de semana, eso sí, si nos van a abandonar, eso sí. No piensen que acabamos el programa ahora a las 5 de la tarde, porque primero tendremos unas cuñitas publicitarias de aquí de la emisora de Onda Campus Radio y después continuaremos, porque te tenemos que avanzar pues quién ha sido el rector electo por parte de la Universidad de Extremadura. También te tenemos que hablar de pues todos los entresijos de ese centro comercial que va a aparecer en Badajoz dentro de un año y medio. Para el verano de 2012 tendremos el Faro del Guadiana. Y también te tenemos que avanzar toda la agenda para este fin de semana. Y para nuestros vecinos portugueses, si nos están escuchando, y también para nosotros, claro, si nos apetece hacer un regalo sorpresa, un regalo especial, te traemos alguna de las novedades musicales del panorama musical portugués. Ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música clásica, cómo no, para hablar de la Orquesta de Extremadura. Y es que nos vamos al día 16 de diciembre en Badajoz y el día 17 de diciembre en Cáceres. Tendremos el Adagio de cordas de Barber en la Opus número 54, Canción de Destino. También tendremos la Sinfonía número 2, la Opus 72 en Re mayor de Brahms. Y estará dirigido por Ana Manson y el coro de la Orquesta Fundación Orquesta de Extremadura junto a la directora titular Amaya Añuda. Ya sabes, si quieres disfrutar de este concierto, el día 16 de diciembre en Badajoz y el día 17 en Cáceres. Ya sabes cuáles son los precios. En este caso estamos hablando de abonos A o abonos B, así que tiene que andar en torno a 35 euros el concierto y 25 para los abonados a la Orquesta de Extremadura. Las entradas que estén sueltas tendrán un precio de 8 euros. Más información en la página www.orquestadeextremadura.com. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues lo dicho, hacemos una pausa hasta las 5 y 5 de la tarde, las 4 y 5 en territorio portugués y en Canarias. Y continuamos aquí en Estar en la Onda. Nos queda muchísimo. Nos queda el puesto número 4, el 3, el 2, el 1, no sabemos quién está. Pero bueno, te podemos avanzar algo. Tendremos a David Bisbal, a Shakira, a Kylie Minogue. Tendremos a estos y a muchos más y todas las noticias que te hemos dicho antes. Así que hacemos este pequeño descanso y nos vemos pues en eso, en unos escasos 6-7 minutos. Hasta ahora, no nos abandonéis. Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way. Son las 5 en punto de la tarde. Porque todos tenemos algo que decir. Onda Campus. Radioactivo siempre es un programa. Y hoy en las noticias curiosas, ¿sabes? Sí, lo mejor de todo es que no tienes ni que mover. O sea que su miembro viril se llamaba Mo. Bueno, ¿qué es eso que te traes en la recámara? Anda, Marco, deja de decirme ya tonterías y vamos a lo que vamos. Radioactivos, Onda Campus, todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. En Onda Campus te concedemos 7 deseos. Te esperamos. Luces, cámara y acción. Sumérgete en el mundo del cine independiente de todos los rincones del planeta con Caterina Perini en Cineando todos los jueves a las 5 de la tarde. Todos tenemos un secreto. Descubre los 7 de Onda Campus. Libertad, diversión, formación, ilusión, imaginación, comunicación, sueños. ¿Cómo fueron realmente personas como Gandhi, Einstein o la pasionaria? ¿Qué hay de cierto entre la visión mitificada que se nos ofreció y lo que fueron realmente? Descúbrelo todos los miércoles a las 7 en Personas con Historia. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. Onda Campus 24 horas. La radio que haces tú. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Bueno, pues aquí ha sido corto este pequeño descanso. Ya estamos a las 5 y 3 minutos de la tarde, las 4 y 3 en Canarias y en territorio portugués. Y es que no me canso de decir la verdad, es que estando en Badajoz no puedes dejar de mirar hacia Portugal. De hecho, la ventana que estoy teniendo enfrente, veo enfrente Elvas. Así que no me puedo quejar. Si hay una canción que dice que Elvas, Elvas, Badajoz a vista, también puede ser al revés. Badajoz, Badajoz, Elvas a vista. Bueno, volviendo en lo que estábamos, ahora después de este descanso, en esta segunda hora vamos a comenzar hablando de cine. ¿Y qué película vamos a ser la que te traigamos primero? Pues mira, su nombre se llama 3 metros sobre el cielo. Es un drama romántico y está hecha aquí en España. Y narra la historia de 2 jóvenes que pertenecen a mundos completamente opuestos. Es la crónica de un amor improbable y casi imposible, pero inevitable, que termina arrastrándolos a los dos a un frenético viaje iniciático en el cual los dos juntos descubrirán el primer gran amor. Ella es María Valverde, es una chica de clase media alta que está educada en la bondad, en la inocencia y en las normas. Él es interpretado por Mario Casas, es un chico rebelde, impulsivo, inconsciente y aficionado al riesgo y al peligro, encarnado de un sinfín de peleas y carreras ilegales de motos y al límite del sentido común. Pues este es el primer estreno que te queremos prometer desde aquí, desde Estar en la Onda, para este viernes. ¿Y qué te parece si oímos un poquito el tráiler? hostia. Dime ahora mismo que no has venido en esa moto. No quiero enterarme de lo que pasa alrededor. Pero de repente aparece alguien que te dice que aflojes. Y cuando aflojas, te das cuenta de las cosas. ¿Quiere venir detrás de mí? Nunca en la vida. Así de amable, estás un poquito menos fea. Pues continuamos con la segunda propuesta de esta semana. Su título es Beautiful, con Javier Bardem a la cabeza. Es un drama que está grabado entre México y España. Narra la historia de Usval, interpretado por Javier Bardem, padre entregado, amante atormentado, hijo mistificado, hombre de negocios clandestino, buscador de fantasmas, sensible a los espíritus piratas de bienes del consumo, con sentimientos de culpa y superviviente urbano. Con todos estos adjetivos, nos podemos imaginar un poquito cómo es este personaje. Es un hombre que presiente el peligro de la muerte, que intenta reconciliarse con el amor, pero le falla. Que ansía hacer lo que debe y tropieza, cuyo corazón acaba roto, seducido y vaciado. Todo esto le lleva a más allá del deseo. Tiene las manos manchadas de sangre. Le pesa el alma, su respiración es apremiadamente fuerte y puede perderlo todo de golpe. En esa especie de medianoche encuentra todo lo que podía hacer por dar. A veces nuestras vidas son así, fracturadas, desmesuradas, emocionantes eléctricamente y de una belleza asombrosa. Así que esta película, que está llena de adjetivos y de conciencia diaria, pues nos la trae, pues, entre otros, Javier Bardem. Es el Beautiful y ahora escuchamos de nuevo su tráiler. A veces el destino es como una tormenta de arena que no se detiene. Quieres alejarte, pero te persigue. Entonces cambias de dirección, pero la tormenta siempre sabe cómo encontrarte. Una y otra vez juegas a esto, como en un baile con la muerte, antes del amanecer. Esta tormenta no es algo que venga de lejos, algo que no tiene que ver contigo. Esta tormenta eres tú, algo dentro de ti. Así que todo lo que puedes hacer es dar un paso y meterte de lleno en ella. No lo dudes. Y la de los demás. Una vez que la tormenta se haya ido, no te acordarás de cómo hiciste para sobrevivir. Bien, pues el tercer estreno que te traemos para el día de hoy, pues es para los más pequeños, concretamente Las Crónicas de Narnia. La travesía del viajero del alba es la tercera entrega de la adaptación de la saga literaria creada por C.S. Lewis. La verdad que Lucy y Edmund vuelven a Narnia con su primo Eustace, donde se encontrarán con el antiguo príncipe que ahora ya es el rey Caspian. Juntos embarcarán en la búsqueda de 7 desaparecidos señores de Narnia, tal y como le prometieron a Aslan. Este será un viaje que le llevará a cruzar los mares a bordo de la embarcación El Viajero del Alba. En el cambio se encontrarán con dragones, enanos, islas mágicas y una banda de guerreros perdidos antes de llegar al fin del mundo. Esto que ya estás escuchando es el tráiler de esta película, Las Crónicas de Narnia, la travesía del Viajero Alba. Lo escuchamos. Nuestros náufragos, el rey y la reina de Narnia. ¿Rinvichir? ¿Majestades? ¿Se puede saber dónde estoy? En el Viajero del Alba. ¿He dicho algo malo? Basada en la épica obra maestra de C.S. Lewis. Aslan. Habéis llegado lejos, pero vuestra aventura comienza ahora. ¡Mirad! Viajeros de Narnia, soy vuestra guía. Eres preciosa. Si es una distracción para ti, cambiaré de apariencia. ¡No! He ahí el origen de vuestros males. ¿Una bruja? Algo mucho más poderoso que una bruja puede robar la luz de este mundo. ¿Cómo lo detenemos? La espada que llevas debes dejarla en la mesa de Aslan. Solo entonces se liberará el auténtico poder. Seréis puestos a prueba. Edmund, sígueme. Ven a casa. Puedo hacerte mi rey. Y mucho más. Mi rey. ¡Edmund! ¡A por nuestro destino! Las Crónicas de Narnia, la travesía del Viajero del Alba. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y volvemos a la lista de éxitos con Alejandro Sanz. Ya dejamos atrás la sección de cine. Esas tres películas que te hemos traído las recordamos en un momento. Han sido Beautiful, Tres metros sobre el cielo y Una para los niños, Las Crónicas de Narnia. Ahora ya volvemos, como decimos, a la lista. Se ha puesto en número 5 y con este tema Alejandro Sanz y Lola Soledad. Incluido dentro de su último trabajo discográfico Paraíso Express. Y es que si hay un artista que le saca mucho rendimiento a su último trabajo discográfico, bueno, a todos sus trabajos discográficos en general, es Alejandro Sanz. La verdad que lo hace muy bien. Aquí tenemos un nuevo single, este Lola Soledad. Y la verdad que dejaremos a un lado la tristeza en un rincón y la acompañaremos, como dice él, a escuchar Lola Soledad. Aquí te lo dejamos, puesto número 5. Entre un millón y murmura una canción, Lola, la, y lo, lo. Yo le traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vamos. Sola aquí estoy yo, dando un sitio en tu canción, Lola, la, y lo, Lola, deja tu tristeza y vámonos, juntos los dos, tengo un lugar mejor, que nadie te castigue en un rincón, las tragedias. Deja que se vaya, dale más. Ya no sé. Solo le queda mi amor pa' graduarse. Vámonos. Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo, hago un sitio en tu canción, Lola, la, y lo. Lola, deja tu tristeza. Y ya hemos escuchado ese puesto número 5 con Alejandro Sanz y Lola Soledad, que por cierto también hay una versión en la que colabora Joaquín Sabina. Si quieres escucharlo, pues está dentro de su último trabajo discográfico, ese Paraíso Express, así que búscalo en tu tienda de ventas. Y también puedes encontrar pues este otro éxito, que curiosamente se encuentra pues en el puesto número 4 y rozando el podium. Y es que nos encontramos con Kylie Minogue con su tema Get Out of My Way. Y es que, aunque llevemos tiempo escuchándolo, desde hace bastante tiempo, por cierto, ahora es cuando ha conseguido hacerse un hueco en la lista. Y con este gran tema y lleno de ritmo, para comenzar pues de mejor manera pues este fin de semana, este pedazo puente. Por cierto, ¿qué vais a hacer el puente? Pues dínoslos a través de nuestro blog generacion-espontanea.blogspot.com. Vas a ir a la nieve, te vas a quedar en casa, vas al campo, a la playa, lo que sea, a descansar, vas a trabajar. Lo que sea, nos los dices. Por cierto, si sales, cuidado en la carretera. Lo que vamos diciendo, porque si no se nos acaba la canción, en el puesto número 4, Kylie Minogue con este tema, Get Out of My Way, lo encontramos dentro de su último trabajo discográfico, Aphrodite. Y tras escuchar en el puesto número 4 a Kylie Minogue con este Get Out of My Way, pues nos vamos a, pues, a otro de los temas que están dando fuerte en el panorama musical nacional e internacional. Él no es otro que Bruno Mars con su tema Just the Way You Are. Aquí te lo traemos, Just the Way You Are, de Bruno Mars. Y justamente después, en el puesto número 2, encontrarás a Rihanna, esa chica que nos sorprendió con aquel Umbrella, rodeada siempre de paraguas de lluvia, justamente por esta época también. Pues esta vez nos sorprenderá con Only Girl. Ahora escuchamos a Bruno Mars con Just the Way You Are. She's so beautiful, and I tell her every day. She won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see you. so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Bien, pues como te decíamos, en el puesto número 3 tenemos pues esta canción, en el puesto número 2, perdón, en el puesto número 2, Only Girl, Rihanna, aquí la tienes. Like I'm the only one. Con esta canción, con este mítico ritmo de The Queen, de We Will Rock You, que ya nos lleva acompañando cuatro años contigo, 7 años en el caso de Onda Campus, la radio en la que nos encontramos, la radio universitaria de Extremadura. Y ahora con esta canción pues hacemos un repaso del 10 al 9. En el puesto número 10 nos encontramos pues con esa canción de No te invité a dormir, incluido dentro del álbum Una mosca en el cristal, de Mai Meneses, ya separado y también forma Nena da Conte. Luego en el puesto número 9 nos encontrábamos pues a Soraya Arnelas con su segundo single, ese Dreamers, que por cierto en internet hay otra versión de otra persona que la ha cantado, creo que por el panorama asiático. En el puesto número 8 tenemos Blanco y Negro de Malú, dentro de su último trabajo discográfico Guerra Fría. El secreto de las tortugas llega al número 7 y es que Maldita Nerea pues quiere seguir estando durante todo el otoño y parte del invierno. En el puesto número 6, casi llegando al Ecuador, tenemos a Lady Gaga, Alejandro. Luego ya tenemos a Alejandro Sanz con Lola Soledad dentro de su último trabajo discográfico Paraíso Express. En el puesto número 4 y casi rozando el podio encontramos a Kylie Minogue con ese Get Out of My Way. Luego me ha llegado la hora también del ritmo con Bruno Mars y con Rihanna. Una en el puesto número 3 y la otra en el puesto número 2. Y ahora pues nos encontramos a punto de desvelarte cuál es ese puesto número 1. Así que no nos abandones. Y digo que no nos abandones porque en el puesto número 1 tenemos a Shakira con este Loca. Y es que la colombiana, la chica que mejor mueve las caderas, estuvo hace muy poquito en Madrid haciendo de lo suyo. Y también hizo lo mismo cuando fue a Lisboa, al pabellón atlántico. Así que ahora es el momento de escuchar el último single de ese trabajo nuevo, ese Sale el Sol. Y en este caso, Loca, Shakira, puesto número 1 esta semana aquí, en Onda Campus, en Estar en la Onda. Te dejamos con ella. Él está por mí y por ti borró, borró. Eso que tú tienes todo y yo nunca quiero. Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente, ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorré al oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, ¿qué matas? Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme lo de un tiro. Yo soy loca con mi tiro. Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor. Y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Yo soy lo que con mi tiro. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Bien, pues tras escuchar esta lista de éxitos con el número uno, en este caso nos encontrábamos con Shakira y este Loca, pues ya llega el momento de ponernos un poquito más serios, pues para hablar de las noticias. Y entre una de ellas, pues la más importante entre las que te traemos es que ahora ya nos toca hablar del nuevo rector de la universidad, y es que inaugurando el mes de diciembre, el día 1, la universidad abría su jornada electoral con unas urnas que se encontraban en sus diferentes campus. Antes de media mañana, Segundo Píriz, candidato a rector, votó en la Universidad de Cáceres y Arsenio Muñoz lo hizo también en la de Badajoz. Ambos candidatos muy ilusionados con el camino realizado y con ganas de poder llevar a la práctica sus programas. Eso sí, solamente uno podía hacerse con ese título de rector. Y es que muchos fueron los estudiantes que se pasaron por las urnas, más del doble de votantes con respecto al año anterior, hace 4 años, con un 7% de votación por parte de los estudiantes. Ahora los candidatos pudieron recibir más del 17% por parte de los universitarios. Aunque claro, no fue uno de los grupos mayoritarios, que sí lo fue en este caso, con el 81% de participación, el cuerpo docente, con un 54% y un 67%, el personal administrativo y el servicio respectivamente. Perdón. Pues finalmente, y tras hacer el escrutinio de todos los votos, Segundo Píriz se hizo con las votaciones con un total del 61,7% de los votos, frente al 38,3% de votos que consiguió el segundo candidato, Arsenio Muñoz. Declaraciones a diferentes medios dejan como mensaje del nuevo rector electo, que será el rector del 100% de la Universidad de Extremadura, y por el momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y trabajar en la misma dirección. Desde este espacio, no solo queremos felicitar al candidato electo, al candidato ganador, a Segundo Píriz, sino a los dos candidatos, y desearle a Segundo Píriz, esto sí, muchísima suerte en su nueva tarea como patrón de esta gran nave que es la Universidad de Extremadura. Y cambiando de ámbito, pues pasamos a hablar del que será el mayor centro comercial de Extremadura. Hablo del Faro del Guadiana, que ya comenzó sus obras en la ciudad de Badajoz esta misma semana. Concretamente, la que tendría que ser la fábrica de Erin actualmente, la que nunca llegó a abrir sus puertas, hoy en día se está transformando en un nuevo centro comercial que albergará pues a muchísimas marcas, entre otras a Hipercor, al Corte Inglés. Sería el segundo de la ciudad. El centro de bricolaje también del Corte Inglés, este caso Bricor, Primark, Pedro del Hierro, Corte Fiel, marcas del grupo Inditex, H&M, que sería el primero que se situaría también aquí en Extremadura. Y todo esto pues nos lo comentaba, entre otras personas, pues Francisco Javier Cernuda, vicepresidente de Unibail Rodanco. Empresa inmobiliaria europea por capitalización bursátil, por hacer en Badajoz su centro estrella en la península ibérica. Todos juntos confiamos que cuando el Faro del Guadiana abra sus puertas en el verano del 2012, la situación económica esté en camino de la recuperación de la actividad y el empleo. Va a ser un punto. A su vez, el alcalde de Badajoz, Miguel Ángel Celdrán, comentó a esta infraestructura servirá como motor a la ciudad, dándole un nuevo impulso económico y un punto de origen a las empresas que están también por venir. De encuentro y de origen también para otras muchísimas, y digo de origen para otras muchísimas empresas que puedan venir aquí a establecerse. Imaginaros lo que esto, junto a otras muchas empresas que, si Dios quiere, están por venir, va a suponer para nuestra querida ciudad, para nuestra gente joven y para la gente también menos joven, ¿no? No van a ser. Y finalmente también nos comentaba Vara, por su parte, que destaca que es un centro comercial al que no vendrán solamente extremeños ni gente de Badajoz, sino que también es un centro comercial que mirará hacia afuera, hacia los vecinos portugueses y, por qué no, también a todo nuestro país, a toda España. Así será el primer centro comercial que se espera que abra en el verano 2012. Para ver cómo está este centro comercial a las puertas de Badajoz y a solo 1 kilómetro de la frontera con Portugal. Solo la gente, los hombres y mujeres mujeres, las familias de Badajoz, los que vayan a comprar en esta nueva infraestructura, sino que vendrá a Badajoz mucha más gente de la que viene hasta ahora, y eso pasa así desde que el mundo es mundo, y así seguirá pasando, ¿no? Y cambiamos completamente de tema, pues para hacer un pequeño descanso en esta seriedad informativa, para ponerte este último trabajo de David Bisbal, su single 24 horas junto con Espinoza Paz, que te lo traemos ahora aquí a Estar en la Onda. Lo puedes encontrar en su último trabajo discográfico, el de Sin Mirar Atrás, de David Bisbal, en esa edición especial. Lo tienes en versión balada y ahora nos han sacado esta versión con un poquito más de ritmo. Te dejamos con él y justamente después pues te traemos unas notas musicales portuguesas por si quieres dar un regalo sorpresa a alguien estas Navidades. Te dejamos primero con David Bisbal y si este 24 horas. Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar. Perdón si te busco y lloro en tu cara. Perdón si una cita te he echado a perder. Dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Me urge que me digas que me amas y me beses lento. Si no te abrazo en 24 horas, recibiste. Perdón si hoy demuestro sensibilidad. De lunes a lunes he estado extrañando. Te amo y me muero por otra oportunidad. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. En Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Y como te decíamos, cambiamos completamente de registro y nos vamos pues a los acordes de esa guitarra portuguesa y a una de las voces mejores que ha dado el panorama musical portugués. Ella es Amália Rodrigues. Y es que, pues, ha salido ahora una reedición de las mejores canciones de la fadista más internacional que ha dado la música portuguesa. El recopilatorio, con el nombre justamente de esta canción, ¿Con qué voz?, incluye dos CDs y un libro, 40 años después, 40 años después, e historia da obra de Amália Rodrigues. Un libro de 88 páginas donde puedes encontrar pues toda esa historia de la obra prima de Amália Rodrigues. Te dejamos con este tema, ¿Con qué voz?, Amália Rodrigues. meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado. De tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida em vez dele aventuro, por quem a vida em vez. Que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo. Esta es una de las propuestas que te traemos por parte de Estar en la Onda para estas Navidades, este disco recopilatorio de la voz de Amalia Rodríguez. Y otra de las recomendaciones que te traemos, pues, es un graffiti, este graffiti de Julio Pereira. Y es que este compositor portugués ha sido premiado como mejor disco del año, este Graffiti. Contiene 11 temas, o como prefiere decirle él, 11 graffitis que muestran pues estilos musicales completamente diferentes. Hay dos canciones en español y una de ellas es El Último Tren, la otra es Lágrimas de Madrid, y tienes pues mezcla de voces como son la de Sara Tavares, Dulce Pontes, Olga Cerpa, Marisa Lis, Filipa Pais, Olga Cerpa de nuevo, tenemos a Luyanda Cossetti, a Manuela Acevedo. La verdad que tiene pues muchísimas voces. Ahora te dejamos pues justamente pues con uno de los temas, Eu que eu quiser, Dulce Pontes, Julio Pereira, Graffiti. Não vou ouvir o que ninguém diz e vou dormir quando eu quiser. Grão a galinha vai enchendo o papo e eu fico a pensar o tempo inteiro. O que será de quem dá tudo por um trapo ao chegarem os saldos de janeiro? Não vou ouvir o que ninguém diz e vou vestir o que eu quiser. Não vou ouvir o que ninguém diz e vou fazer o que eu quiser. Sob a chuva, porque eu quero andar. Grito porque é moda proibir gritar. Eu não sou, mas quando olho para mim, não cheguei, não vou, mas eu estou assim. Eu não sou, mas quando olho se cai semeia ventos, colhe tempestades. Eu prefiro plantar-me furacões. Não vou ligar ao que ninguém diz e vou fazer o que eu quiser. Não vou ligar ao que ninguém diz e vou fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Pues lo que estás escuchando es la segunda recomendación que te hacemos desde Estar en la Onda para si quieres hacer un regalo especial para estas fiestas y te apetece, pues no sabes qué regalar y dices, pues mira, voy a regalar un poquito de música portuguesa, un poco de la música vecina, y la verdad que no sé, no conozco mucho de la cultura portuguesa, no conozco mucho de los ritmos que se mueven allí, pues mira, te hemos ofrecido a Amália Rodrigues, música bastante clásica del fado portugués. Y ahora, pues después de ponerte ese graffiti de Julio Pereira, concretamente el tema de Eu Quiero Quiser, de Dulce Pontes, pues te traemos pues a una cantante actual de música fado tradicional. Ella es Maritza. Hace muy poquito, este verano, estuvo en las tierras del lago de Alqueva, en el lago de Alqueva, muy cerquita de aquí de Badajoz, y la verdad que nos sorprendió. Ha ofrecido en este mes pasado de noviembre dos conciertos, uno en Lisboa y uno en Porto, el que ha titulado Fado Tradicional, y ahora tenemos una edición especial de ese Fado Tradicional. Y como no tenemos pues muchas canciones de ese álbum porque nos ha costado todavía localizarlo, pues tenemos un tema clásico, Rosa Branca, Maritza, aquí te lo traemos. Que por cierto, si no te apetece regalar ese, Maritza tiene pues un porrón de álbum y seguro que alguno te gusta. Te dejamos con este tema, Maritza, Rosa Branca. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Oh, roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Pues concretamente este tema lo puedes encontrar dentro del disco de Maritza, concretamente en el álbum de Terra. Terra. Así que terra en portugués, terra en español, porque ahí hay un cambio de R. La verdad que el portugués es muy difícil de pronunciar porque tiene mucha fonética que nosotros no tenemos. El español en ese sentido es más limpio, más sencillo, no tenemos tantos... Bueno, pero nos pasa también con los demás idiomas, la verdad. Así que dejamos esto a un lado y nos vamos pues a pasar de la agenda porque nos quedan escasos 8 minutos para terminar el programa de hoy. Y la verdad que pues no tenemos mucho más tiempo y queremos deciros qué podéis hacer este fin de semana largo, porque realmente es un puente y claro, pues tienen que ser muchas cosas. Así que con Fangoria y con este tema, esta nueva edición de este tema, contamos la agenda. Y vamos a comenzar en Cáceres, concretamente para el día de hoy, el día 3, a las 8:30. Así que en nada de horas estará Juan Perro en Cáceres. Juan Perro nos trae una selección de 4 álbumes históricos: Raíces al Viento, La Huella, Sonora, Mister Hambre y Cantares de Vela, que ampliaron el horizonte de la canción en español y aquí se presentan en público con aires mestizos de La Habana y de Nueva Orleans. La entrada vale 15 euros. ¿Dónde? Pues ya lo hemos dicho, en el Gran Teatro de Cáceres. Y sin moverte de allí, mañana sábado día 4, también a las 8:30, tendremos un encuentro con Miguel Hernández. Será pues poesía de asombro, admiración, rebeldía, gozo, pasión, teatro de la emoción, de los sentidos y de la inteligencia. Un espacio escénico singular invita al espectador a un encuentro vital, una experiencia única con la poesía de Miguel Hernández, a partir de una dramaturgia sencilla e inteligente con una base musical. La entrada costará 11 euros. Y el domingo día 5, y la verdad que como tenemos puente es normal que haya tanta agenda, tenemos también a las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres la sexta edición del Festival Flamenco de las Mínimas Minas de Aldea Moret, perdón. Y con este motivo de la festividad de Santa Bárbara, la patrona de los mineros, se homenajea a varios mineros. Al cante estará José Domínguez, el cabrero, Pedro Peralta y Pira Vallejo, la ratita. Al toque estará pues Rafael Rodríguez y Francisco Pinto, al baile Carmen Osado y el grupo flamenco. Y presenta Antonio Bueno Flores. La entrada, pues muy baratita, 5 euros. Y ya para la semana que viene, el día 9, a las 10 de la noche, tendremos pues The Mochers. Y será dentro del evento del Play Cáceres, la entrada libre y divertir al público interpretando temas de los grandes compositores americanos de los años 40 y 50 es la finalidad, que se conseguirán seguro. Y es que la banda de reconocidos músicos pacenses embarcados en un genuino Gené García, encabezados con un genuino Gené García. La entrada, como ya decimos, es gratis. Puede cambiarme. Y por si tienes que reservar, te avanzamos que el 30 de diciembre, también en el Gran Teatro de Cáceres, se celebrará el gran concierto de Año Nuevo. El precio pues rondará 30 euros y 26 para la sala principal. Será ese jueves día 30 a partir de las 8:30. Será Johann Strauss con la Strauss Festival Orchestra. Inspirado en el tradicional cita de cada año, se celebra en Viena, vuelve a España tras el éxito de años anteriores el gran concierto de Año Nuevo con una atractiva selección de los mejores vals, polcas y marchas de Johann Strauss. Y nos vamos a Badajoz, pero hasta el domingo día 5, porque no encontramos algún evento para antes. Será a las 12 de la mañana con Pulgarcita, la versión libre del cuento de Andersen y la idea original de Marisa y Rafaela Dolci. La verdad que tendremos con una actriz narradora que es Ana Isabel Roncero y la compañía pues Archiperre Teatro. Se contará la historia de una niña tal deseada al nacer por su madre que nació por magia, pero diferente, pequeñita, y su naturaleza tiene que vivir con seres pequeños. La vida de Pulgarcita es comprometida, difícil, y está construida a través de los encuentros y siempre agradables y deseados sapos, mariquitas, ratones, topos, pájaros, hasta tropezar con un pequeño príncipe con el que se casará, siendo ella quien lo elija como novio. Y luego el sábado día 4 a las 8:30 tendremos un concierto de Extremearte. Y es que la agrupación musical, compuesta por 16 miembros, cuyos integrantes proceden de la Orquesta Joven de Extremadura, tienen una gran iniciativa, ilusión y guiados de la mano de Miguel Romeo, el director musical y artístico de la Orquesta Juvenil de Extremadura, OJEX. Y iniciar su andadura en este primer concierto. Somos jóvenes, somos extremeños y queremos desarrollar la labor de los músicos. Así es como se presentan. Y justamente también, pues, tendrán pues un precio de 6 euros, socios de la Filarmónica y alumnos del conservatorio 4 euros, así que ya sabemos, para los adultos 6 también y para los niños 4 euros. Y ya el lunes día 6 tendremos a la Banda Municipal de Música en Badajoz a las 7 de la tarde con motivo del Día de la Constitución. El director Vicente Soler Solano pues será el encargado de dirigir a toda esta banda en este gran concierto del lunes 6. La organizadora y patrocinadora es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz y la entrada en este caso sí es gratis hasta completar aforo. Y ahora nos vamos a ir a ver una exposición de Más allá de tu piel. Porque llega a Badajoz esta exposición que, tras recorrer gran parte del mundo, nos quiere avanzar cómo somos por dentro, tanto en vitrinas como al natural. Han sido plastificadas y es que han sido deshidratadas y recubiertas de silicona orgánica por especialistas de las universidades de Murcia y Extremadura para poder ser mostradas al público. Estructuras en 7 salas. Comienzan el recorrido una selección dedicada al esqueleto humano, continuando al sistema reproductor, muscular, respiratorio, circulatorio, digestivo, para finalizar en la estancia dedicada al sistema nervioso. Llama especialmente la atención un cuerpo diseccionado en centenares de piezas, los pulmones alquitranados que pertenecieron a un fumador, así como las vitrinas de embriones y fetos en diferentes etapas de gestación. La exposición se complementa con paneles informativos que destacan curiosidades del cuerpo humano, sus músculos, sus arterias y otros elementos anatómicos, y también con proyecciones y pruebas de diagnósticas de un escáner óseo, una fecundación de un óvulo, entre otras patologías. Entre los órganos vitales que reúne esta exposición, los hay sanos y otros con patologías, como el que hablábamos antes, por el consumo de tabaco, también por el alcohol y también por consecuencias de la obesidad. Y la pretensión es promover pues formas de vida más saludables. Esta muestra ha sido organizada por el grupo Musealia Entertainment en colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Se puede visitar en horario de mañana y tarde y cuesta entre 10 euros para los adultos y 7 para los niños. Así que también mandamos desde aquí pues a todos los estudiantes de medicina, de biología o de cualquier otra carrera que si le interesa ver cómo es el cuerpo humano por dentro, no duden en acercarse a esta gran cita. Y ahora vamos a hablar un poquito de la agenda del Desván del Duende, y es que comienza su gira por Andalucía. Y casi que tenemos ahí terminando, así que vamos a decirlo rápido. Después de patearse Cataluña de arriba abajo, ahora llega Andalucía a inundar de rumba a los andaluces. Concretamente estarán en Córdoba el 9 de diciembre, en Cádiz el 10 de diciembre, en Sevilla estarán el 11 de diciembre. Y toda la información pues la tenéis en qué página, pues en www.eldesvandelduende.com. Así que corred la voz también a vuestros parientes, mascotas, ancestros andaluces y que nadie se pierda porque lo vamos a liar parda. Buena gente. Así que este es el guiño que nos hace el Desván del Duende para su gira andaluza y seguro que te interesa. Todas las entradas rondan entre los 8 euros en anticipada y 10 euros en taquilla. Infórmate en esa página web y a bailar rumba. Nos vemos la próxima semana. Cuidado con la carretera si conducen y pasen un buen puente. Yo me despido y aquí os dejo con la mejor información y la mejor música en Onda Campus. Estar en la Onda vuelve en 7 días. Nos vemos y con ritmo de rumba, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Pinta carabato en la copera de la noche, canta bailar a la luna, con su abanico de mil colores, revuelo de espalda, la calor del mediodía, el cielo pa' los bolsillos, que no se han llenado la vía. Tres de paraguas. agua, el chaparrón de agosto moja las cabras, en las esquinas de cartulina ladran los perros. Suena el flamenco de un camaleón, alma de bufón, pirata de ron, la loca cordura de los toreros. Donde entre bambalinas esconden los niños sus tirachinas, ramillete de piruletas para el soñador. Una bulería, por camarón se dejó la vida, murió la noche y guardó el aplauso en el corazón. De bandido legendario, pobre canalla sin suerte, una tribu de lirones no le dejan despertar. A un techo de sombrero sigue Dios de vacaciones, cucharadas de canciones para aliviar el temporal. Pinta carabato en la costera de la noche, a bailar a la luna, los abanicos de mil colores, revuelo de espalda, la calor del mediodía, el cielo para los bolsillos, que no se ha llenado la vía, pinta carabato en la costera de la noche, a bailar a la luna. En Onda Campus, estar en la onda, con Aarón García. Del mediodía, el cielo para los bolsillos.